perdón, no les di textos para la contemplación, para la meditación de principios y fundamentos, que los voy a dar ahora, para que para la siguiente también, en la Biblia, en la página 309, 310 del libro, ahí siempre está el texto bíblico, 309, tenemos la bondad de Dios, Mateo 10, 18, porque es un texto lindo, sabiduría de Dios, el poder de Dios, la providencia, la omnipresencia de Dios, el fin del hombre, la alabanza, la reverencia, el servicio y obediencia, la indiferencia, las criaturas, hay muchos textos, no es que tienen que leer todo, ¿verdad? Sino que si les falta, acuden a mí. La imitación de Cristo, también tenemos algunos textos, por ejemplo, Dios es nuestro único fin, en la página, directamente digo las páginas, 181 y 196 y 213, encuentran temas de la imitación de Cristo para relacionados, por ejemplo, servir a Dios en la página 213 también y 151 y 182 también. Textos de los santos en la página 319. Fuimos creados para alabar de San Agustín, inclina mi corazón a tus preceptos de San Roberto Bellarmino. Dos textos muy lindos, oraciones que tienen como contenido eso, la página 361 a la 364. Vamos entonces, nos quisimos admirar de Dios. En realidad nunca sabemos casi nada de Dios, a pesar de nuestro esfuerzo, pero algo que podamos conocer nos va a servir para admirarnos. El segundo punto, el hombre. El hombre es creado para. Hay una finalidad. Dios no tiene fin. Dios no tiene finalidad. Dios es punto. Cuando todas las demás cosas tienen el fin del hombre, ya dijimos, para conocer, amar y servir a Dios. Tenemos que descubrir, así como descubrimos el sentido de Dios, ahora hay que descubrir y advertir el sentido del hombre. Le voy a leer un texto de Heidegger. Este filósofo no es realista, existencialista, es existencialista, pero dice una cosa hermosa aquí. La ciencia nos procura un saber cada día acrecentado, pero tenemos cada vez menos claridad sobre el sentido de la existencia. Ninguna época ha acumulado sobre el hombre conocimientos tan numerosos y tan diversos como la nuestra, pero también ninguna época ha sabido menos lo que es el hombre. Se conocen muchas cosas, pero a su vez hay un gran desconocimiento de lo que es el hombre. El origen mío, el origen tuyo. Somos creados, eso es fantástico. El acto de la creación no se puede repetir, ni se puede aniquilar algo maravilloso. Entramos en el sistema. Me metió en un circuito de amor, Dios, del cual no saldré eternamente, nunca más saldré. No puedo decir de sustraerme. No puedo sustraerme. Lo que es la libertad, de lo que nosotros estamos acostumbrados, éramos chiquitos, no conocíamos tanto estas cosas, estamos acostumbrados a usar la libertad para acá, para allá, queremos cosas, no queremos, muchas cosas. Pero nos pusimos a pensar lo siguiente, que nosotros estamos para Dios, o sea, de verdad, yo no puedo hacer actos que no sepa bien lo que estoy haciendo, porque es un caminito hacia un punto u otro. Muchos dicen, bueno, yo no me quiero meter en esto, no quiero pensar porque me da miedo, me hace, si yo pienso demasiado tengo que sujetarme al amor de Dios y ser más bueno, entonces prefiero no, pero ojo, no te puedes sustraer, no te puedes sustraer. Puedes olvidarte si quieres y usar muchas estrategias para olvidarte de que vas a llegar a Dios y que eternamente vivirás. Ya no tienes cómo hacer para dejar de vivir eternamente. Entonces no existen estrategias. Puedes solamente no pensar y bueno, no pienses, pero no puedes sustraerte. A veces parece que sí, conocen la vida, porque nacemos sin ese conocimiento de hacia dónde vamos. Nuestros papás no supieron a lo mejor decirnos bien todas estas cosas. Entonces nos acostumbramos, ahora hago esto, ahora voy a ir, pero sí desconectando todas nuestras acciones del fin último, porque no estábamos acostumbrados a orientarlas. Pero ahora es el momento que tenemos que tomar conciencia, decirnos, espera un poquito, ver qué es esto. Es una cosita rápida, pero yo no moriré, entonces, a ver. Estamos siendo probados como los ángeles fueron probados, pero estamos... ¿Cuántas veces uno diría, cómo me gustaría estar en el purgatorio para ver cómo hacen ahí, qué esto y aquello? O en el cielo para ver cómo están viviendo. ¿Cómo habrá sido cuando Dios creó a los ángeles, la prueba que les puso? ¿Cómo habrá sido lo de Adán y Eva? Y pensemos cómo es lo nuestro. También ellos nos ven así también, cuidado, están también en un momento, en una circunstancia especial para definir la eternidad. Es el tiempo de la tierra. Luego está el tiempo, entre comillas, del purgatorio, el tiempo, entre comillas, del infierno, el tiempo del cielo, que es eterno, el tiempo de los ángeles, entre comillas, también. Así que todos estamos, todos somos dependientes de Dios, somos nada por nosotros mismos. Estamos inmersos en un misterio. En un misterio de amor. Me crea para amar y me crea para ser amado. Pero el hecho solo de ser ya es maravilloso. Que yo exista, que exista, qué bárbaro. Este cuerpo que tengo con los sentidos tan espléndidos que puedo captar cosas, sensar las cosas. Puedo ver y entra la imagen al cerebro, veo. Estamos acostumbrados a ver, pero no tomamos conciencia de lo que es ver colores, ¿no? Entonces también eso, el escuchar cosas. Hay gente que no escucha, que no ve. Tomar conciencia de lo que me ha dado en el cuerpo, pero sobre todo en el alma. Bossuet decía, el alma se eleva por encima de la condición del cuerpo. De un modo tan admirable que diríase que se acerca más a Dios que la ha creado que al cuerpo al que ha sido sujetada. Es más parecida el alma a Dios que al cuerpo, por lo espiritual. De todo lo creado que hay en este mundo, solo en el alma se pueden observar algunos trazos visibles de las perfecciones de Dios. Por ejemplo, ser espiritual como Dios, incorruptible como Dios, es libre, tiene providencia, tiene voluntad, en fin. Esta alma es tan grande y tan admirable que ni ella se conoce a sí misma. Hermosa la frase de Bossuet. Y San Agustín dice, Creador mío, lo que me has dado dándome un alma de tal naturaleza es un prodigio que solo tú conoces. Nadie lo puede comprender. Y si yo la pudiera entender, vería claramente que después de ti nada hay tan grande como mi alma. Después de ti, nada hay tan grande como mi alma. Hemos sido creados con el cuerpo, con el alma. Los ángeles se admiran y recuerden de eso, ¿cierto? De lo que es la materia, cómo un cuerpo, cómo un espíritu trabaja conjuntamente con materia, cómo se compagina esa composición de cuerpo y alma. Ellos no lo tienen. Y me creó entre miles de posibles, millones de posibles, porque los posibles son indefinidos, sin embargo hay un límite. Y ese límite comparado con lo indefinible no es nada, ni siquiera un punto. Me creó ahí entre infinitos posibles, o indefinidos y posibles. A mí, yo, un yo que no se repite, yo no soy, no somos un grupo, soy yo, nada más. Que yo y el otro es un yo. Y nos debería dar vértigo saber que ese yo no se repite. Mira, a ver, estoy solo. Como yo, estoy solo. Estoy solo como yo. Nadie puede ser yo. No, ayúdenme. No, no podemos. Te podemos ayudar desde afuera. Pero tú eres tú. Y Dios te ama a ti. Y él para él. Y ese tú lo ama a Dios con entrañas de misericordia. Pero mi mamá, ¿me puedes reemplazar en el juicio? Nada, mamá. Hija, no puedo hacer nada. Papá, no puedo hacer nada. Ni si te mueres, ni si te juzgan. No, no, eres tú, nada más que tú. Tú y Dios. Dios y tú. Tú y Dios. Me eligió, me prefirió entre infinitos posibles. Es una preferencia de Dios. Me prefirió. Pero recordemos que no solo me crea, me conserva en el ser. Me mantiene en el ser. Está trabajando en mí. Me está comunicando su ser. Y eso le produce un gozo a Dios. Sostenerme. Se goza en sostenerme. Y seguirá sosteniéndome. Eternamente me sostendrá. No hay tiempo que se pueda comparar. No hay modo de entender lo que significa la eternidad. Pero siempre me estará dando el ser. Y soy una limosna de Dios. Dios mío, cuando vemos a los pobres pidiendo con la mano a los inmigrantes que estiran su manito, su bolsa, su sombrero para que le pongamos una moneda, ¿verdad? Somos una limosna de Dios. Por eso que ante esta maravilla, mi primer actitud debe ser la humildad. La humildad. ¿Quién es Dios? ¿Quién soy yo? Ay, Dios mío. Si Él me creó para Él, significa que soy esencialmente dependiente de Dios. Si Dios se sustrae de mí, me alquila. O sea, no me queda ni el recuerdo. Cosa que no hará jamás. Si yo me sustraigo de Él, sin dejar de aniquilarme yo mismo, me condeno. La diferencia. Él nunca te dejará, tú sí puedes dejarlo. Entonces la humildad no es el fruto que sale de compararme con otros, sino con Dios. Lo que Él es, lo que yo soy. San Pablo dice, ¿qué tienes que no hayas recibido? Y si has recibido, si no has recibido, ¿pero de qué te glorías? Como si no hubieses recibido eso. Vivir en la verdad, decía Santa Teresa, humildad de andar en verdad. Yo me voy conociendo mejor. Si voy viendo esto, me conozco. Salí de la nada, me sacó Dios, me sacó, me creó. Eso es ser creado. Nada y ser. De mi cosecha, nada soy, nada tengo, nada puedo. Mi capital básico es cero, cero pesos, nulo. Que esta verdad penetre en mi interior. Nada soy, nada tengo, nada. Y cuando digo de la nada, qué humillación, ¿no? Pero también digo, qué dignidad, hacia dónde voy, hacia dónde me llamó. Si un día me quedo grande y me dicen, ¿eres Dios? Yo responderé, vengo de la nada. Si al día siguiente estoy tirado por la tierra, deprimido por lo que sois, pensaré, vengo de Dios. Para alabar, soy creado para alabar, el fin, alabar a Dios, darle reverencia, debo ponerme contento, que dependo de Él y doy gloria a Dios, yo soy dependiente de Dios, dependo de Él, no estoy libre, no tengo autoridad más que lo que Él me concede tener, nada más. Si es que me da, no importa si no me da. Y soy hecho a imagen y semejanza. Imagen y semejanza. Soy imagen de Dios por la inteligencia y mi voluntad. Pero puedo ser, si quiero, semejanza por la gracia. Mi vida tiene que ser un acto de alabanza, más que mis palabras. Por eso dice San Pablo: Jacomai, Jabebais. dado mal, qué sé yo, hacerlo todo para gloria de Dios. Decía Santa Teresa, vuestra soy, para vos nací, ¿qué queréis, Señor, de mí? Decidme, Señor, decid que a todos diré que sí. Es decir, no estamos en la vida para ser grande, para tener salud o enfermedad, para ser pequeño, para esto, para aquello, no. Para conocer, amar y servir a Dios. Y mediante esto salvar el alma, eso será como añadidura, porque Dios me quiere tener con Él. El vínculo de amor que yo establezco con Él hace imposible mi condenación. Por eso el alma queda pegada a Dios con la separación. El hombre perdió el sentido de Dios y también pierde el sentido del hombre. ¿Cuál es la miseria más grande del hombre? ¿Cuál es la miseria más grande del hombre? No es la pobreza, ni la indigencia, ni la enfermedad, ni las decepciones, ni la muerte. Entonces, ¿cuál es la miseria más grande del hombre? Es la desgracia de ignorar para qué ha nacido. La ignorancia, la desgracia de ignorar para qué ha nacido, para qué sufre, para que goce. En realidad, se podría hacer un cartel y poner muchas tumbas de hoy día. El hombre que aquí yace no supo nunca por qué vivió. Las cosas ahora también, ellas son medios, las cosas son medios para ser utilizadas. Veo lo que es Dios, veo lo que soy yo. Ahora hay cosas entre Dios y yo. Me las ha dado, hay cosas, son escaleritas o son precipicios. No hay otra cosa. O son escaleras o son precipicios. Un camino sube, el otro baja. Si no te lo dijeron en tu familia, si no te lo dijeron tus amigos o tus superiores, tus maestros en la escuela, en el kinder, si no te lo han dicho, te lo digo yo, no te puedes sustraer a Dios y a la eternidad. Estás inmerso, estás. Has tenido un comienzo, no tendrás un fin. Y es una lucha necesaria, porque el que no lucha ya perdió. Es una lucha necesaria. ¿Para qué están estas cosas? Bien, ya sabemos, no solo fueron creadas, sino puestas para que el hombre use de ellas y pueda llegar a Dios usando de ellas. Si yo me quiero quedar con las cosas, es como querer agarrar agua con la mano, o agarrar humo, o aire, no queda nada. Tantas cosas hermosas que hay, ¿verdad? Tantas agradables, hermosas. Pero solamente sirven cuando tú la utilizas en orden a conocer, amar y servir a Dios. Todo es para mí, podemos decir. Todo es para mí. Todo lo ha hecho Dios para mí. Pero para que haga las cosas de tal manera que me lleven a Dios. Cuando te olvidas de esta segunda parte y las cosas para ti quedan en ti, eso te destruye. Las cosas no son para que me agraden o me den gloria y honor a mí, ni para hacerme rico con ellas, ni para amontonarlas, ni poseerlas definitivamente, sino para ayudarme a ser hombre, para ayudarme a servir y conocer y amar a Dios, ni mi cuerpo puedo yo conservar, ¿cómo voy a conservar otras cosas materiales? Ni mi cuerpo puedo yo conservar. Entonces saca San Ignacio tres reglas. Ah, voy a ver algo de San Francisco de Borja. ¿Se acuerdan que apareció en la película de San Francisco de Borja? Aparece en la película de San Ignacio. Aparece San Luis Beltrán, un santazo también. San Francisco de Borja, un gran santazo. Pero San Francisco de Borja todavía no era santo, ni era jesuita. Era servidor de la rey, de la emperatriz Isabel, esposa de Carlos V, del emperador. Él estaba sirviendo a la reina, a la emperatriz. La servía con todo su corazón y vivía para eso. Y algo noble, hermoso, perfecto. Resulta que, bueno, él era muy prestigioso, era nieto del Papa Alejandro VI, de este nivel, por parte del Papa. Era nieto del rey Fernando de Aragón, por parte de la mamá. Era primo del emperador Carlos V y era hijo del duque de Gandía. Y bueno, tenía mucho prestigio, vivía y estaba contento de servir a la reina Isabel. Un día se murió y entonces iban en procesión llevándola de una ciudad a otra para darle cristiana sepultura y les tocó unos días de mucho calor, llevaban el féretro y tuvieron que abrirlo porque creo que se tropezó el carro, no sé qué pasó, se rompió una parte y tuvieron que abrir la tapa para volver a poner otra, algo así. Cuando lo abren, salió tanto olor a podrido, tanto olor por el calor que hacía y todo, y San Francisco de Borja vio eso. Se decepcionó tanto de su reino, tanto, dijo, no es nada. ¿Dónde están los olores del mundo? Y después fue a San Ignacio y le pidió ingresar a los jesuitas, fue un santazo. Se decepcionó, le pegó con la cabeza contra la pared. Lo dio vuelta eso. No es Isabel la Católica, esta emperatriz. Isabel la Católica está antes, era la esposa de Felipe II, ¿no? Entonces, tres actitudes, dice San Ignacio. La primera regla, tanto debe usar el hombre de las cosas en la medida que lo lleven al fin. Primera regla. Tanto cuanto me lleven a Dios, tanto cuanto en esa medida lo usaré. En la medida que más me llevan, en esa medida más lo usaré. No en tanto cuanto me gusten, sino en tanto cuanto me lleven a Dios. La gente dice, yo voy a hacer esto en la medida que me gusta. Es un problema serio, ¿verdad? Porque reinan los sentidos sobre la cabeza. Nosotros sabemos que tanto cuanto vamos a usar en la medida que nos lleva al fin último, que sabemos cuál es, con la inteligencia. Todos mis sentidos están al servicio de mi inteligencia. Estamos tratando de estar en pie. Algunos dicen entonces, tanto cuanto me gusten las usaré, tanto cuanto me deleiten, tanto cuanto me diviertan, tanto y cuanto la pase bien, tanto y cuanto mis amigos lo quieran, y tantos cuantos que se olvidan de lo principal, ¿no? Segunda regla, tanto debe abstenerse el hombre de las cosas en la medida que le impiden llegar al fin último. Tanto cuanto me impiden servir a Dios o llegar al fin último. Pero hay personas que dicen, yo me alejo de las cosas, tanto cuanto me disgustan, tanto cuanto me producen sacrificio, me fastidian, me aburren, me humillan, pero no tienen en cuenta que se tienen que apartar tanto cuanto le impiden llegar al fin último. Por eso la gente no hace las cosas bien, hace lo que le gusta y deja de hacer lo que le disgusta. Pero la razón te dice, todo lo que te impide servir a Dios, aunque te dé placer o no, riqueza, no sirve. Por eso esto está relacionado con el primer mandamiento, amar a Dios con todo tu corazón, con todo tu alma, con todo tu espíritu. ¿Y qué le va a valer, le vale al hombre ganar el mundo entero si pierde su alma? Y la tercera regla, hacernos indiferentes, es la santa libertad de los hijos de Dios, es la santa indiferencia cristiana. Hay un montón de el mundo de muchas cosas nos hacen así. ¡Ey, ey, ey! Por acá. ¡Ey! Nosotros vamos caminando mirando hacia la meta. Nos hacemos indiferentes a todas las cosas creadas. Porque hay cosas mandadas según la primera regla, y eso debemos hacer, porque me ayuda a llegar al fin. Hay cosas prohibidas y de ellas me debo apartar. Pero hay cosas que ni me apartan, ni me ayudan, o sea, no me, ahí están. Debemos hacernos indiferentes. Por ejemplo, amable es la salud y mala la enfermedad. Agradable es la vida larga y temible la corta. Más apreciada la riqueza que la pobreza. Gustoso es el honor y terrible la humillación. Pero yo debo estar dispuesto a lo uno y a lo otro. Si Dios me quiere dar riqueza, bendito sea Dios. Si me da pobreza, bendito sea. Ambas las tengo que usar bien. Hasta la pobreza debo usar bien. Porque me puedo condenar por la pobreza. Porque si yo reniego de ella, que es un medio, me condeno. Algunos creen que el pobre es el que va a ir al cielo. No necesariamente. Te facilita más la carencia de bienes, por lo general, pero no siempre, porque te puede llenar de rencor y de odio hacia los que tienen y renegar permanentemente de tu pobreza. No te sirve. Tu pobreza te condena. O tu pobreza te puede salvar y tu riqueza te puede salvar también. Es más fácil llegar a Dios si eres pobre porque ya está más desprendido, pero no es necesariamente así. Un rico que es benefactor y hace muchísimas obras está administrando bien lo que Dios le da y está llamado a la santidad y está llevando un camino hacia Dios. Entonces, indiferencia, no sé, si me quiere dar, que me dé. Sé vivir en la abundancia y en la pobreza, dice San Pablo. O sea, sé vivir en cualquiera de abundancia, pobreza, a veces me dan de comer cosas ricas, a veces no como nada, a veces lo que sea. Lo que sea, no importa. No importa si la vida que tengo va a ser larga o corta, no importa. Algunas va a ser un poquito más corta que otras. De los que estamos aquí, algunos vivirán un poco menos, otros más. Nadie vivirá exactamente el mismo tiempo. Bueno, puede ser que coincida hasta en los segundos, bueno, pero casi nadie. Unos vivirán un poco más, yo ya he vivido más que ustedes, pero nadie me asegura un día más. Tal vez ustedes vivan más que yo. No es la indiferencia de un tonto, no es la indiferencia de un idiota que nada le dice ni le importa nada. No sé, quizá, tal vez, no, lo mismo, sí, todo lo mismo. No es esa la indiferencia. Tampoco del perezoso que no le importa nada porque no quiere hacer nada. Ni la del escéptico que duda de todo. Ni la del estoico que afecta impasibilidad a todos los sucesos. Ni la del insensible. Se trata de una indiferencia virtuosa que templa las pasiones que tenemos. Es una elección. No es ausencia de elección, es una elección. Elijo el fin último y por eso elijo los medios. Y por eso soy capaz de no apegarme ni buscar lo que no me lleva a Dios. Muchas cosas distintas pidió Dios a los santos. A uno le dio salud desbordante para hacer maravillas, como San Francisco Javier, que siendo, se murió joven, pero bautizó millones de personas, una capacidad de misión. A otros le pide enfermedad paralizante, que lo deja en la cama casi toda su vida. Es muy distinto lo que Dios pide a cada uno. Una gran variedad de formas. El tanto cuanto me aparta de Dios, tanto cuanto me lleva, acuérdense eso, el tanto cuanto. En la medida que debo usar, en la medida que no debo apartarme. Yo les recomiendo, para ayudarse a este tema, el Salmo 8, que es hermoso. Que habla de las cosas que todas fueron hechas para él, ¿no? Qué lindo. Salmo 8, el Salmo 111 y el 118. 111 y 118 también son muy bonitos para estas consideraciones. Dejamos aquí entonces para que tengan la posibilidad de hacer sus 45 minutos mínimos y van a ver qué lindo cuando lo terminan, da gusto, no lo pierdan. que esos 45 minutos estén concentrados y metidos en Dios. No lo pienses, ¿no?